Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. Hoy tratamos el tema la adolescencia. ¿Qué hago con mi hijo adolescente? Vamos a tener el desarrollo de la temática junto a José María Randle y también vamos a entrevistar a algunos directivos de colegios para que nos cuenten cómo es acompañar a un adolescente desde la educación. Pero ahora nos vamos directamente al consultorio y allí está José María. Vamos con él. Muchas gracias, Ana. Estamos otra vez en el consultorio familiar y esta vez vamos a tratar de responder una pregunta de una mamá que pregunta o que nos dice que su hijo en lo pedagógico es excelente, pero en lo conductual no es muy bueno y que la maestra le manda notitas todas las semanas quejándose del comportamiento de su hijo. A veces es difícil distinguir, primero hay que saber qué edad tiene para poder saber el comportamiento si es adecuado a la edad. Porque si es un niño que está en el primer ciclo de la educación, es muy frecuente que pueda pasar esto. De todos modos, hay que ver primero distinguir cuál es la edad. De todos modos, sin saber cuál es la edad de esta consulta, tenemos que tener algunos principios como para poder realizar un cierto diagnóstico. Primero, los problemas conductuales, la gran mayoría de las veces, son por problemas educativos. Aunque hay algunos de estos que tienen algún trasfondo de alguna patología orgánica, pero la mayoría son de estilos conductuales parentales sobre todo. Entonces habría que averiguar cuál es la relación que tiene con su papá y con su mamá, cómo es las normas en su casa, o sea, el sistema normativo en su casa, cómo es el papá, el tiempo que pasa con su hijo y las normas, cómo son aplicadas y cómo son las correcciones que se hacen cuando se equivoca. De todos modos, también habría que distinguir, por otro lado, si dependiendo de la edad que tenga, si no posee alguna patología que le complique el aprendizaje, o sea, puede ser una dislexia o un déficit de atención o algo así. Y en tercer lugar, habría que hablar de la acción de la maestra. Convendría que la maestra no mande tantas notitas denunciando la mala conducta, sino tratando de reforzar las conductas positivas. Hay que prestar atención a lo siguiente. A los hijos o a los alumnos se los educa más con el refuerzo positivo, valorando las cuestiones puntuales, cuestiones muy chiquititas por ahí, o logros que van realizando en su vida antes que los resultados. O sea, premiar el esfuerzo antes que el resultado. Entonces, en este caso habría que primero distinguir qué edad tiene, tratar de descartar este tipo de patologías o alguna que otra cuestión, y recién ahí empezar a poner algunas acciones concretas. Pero lo importante es reforzar eso, ¿sí? De que lo importante es el esfuerzo más que los resultados. Y una pregunta muy cortita de una mamá nos dice que su hijo no quiere dormir solo. ¿Cómo hace para que duerma solo? Acá es importante ver lo siguiente. También hay que distinguir qué edad tiene. Pero los niños a veces tienen algunos miedos o les cuesta dormir solos. ¿Cómo se logra esto? Como cualquier otro tipo de aprendizaje, de a poco. Y en el tiempo van a ir progresando, pero para eso hay que dejarlo, hay que empezar a exponerlo. Al principio será un poquito, después un poco más, pero hay que tratar de exponerlo. Porque si el niño nunca es expuesto a esto, nunca va a poder superarlo por sí mismo. Entonces por ahí de a poquitito ir exponiéndolo, ir felicitándolo por las acciones que va logrando solito de dormir solo o de estar en su cuarto solo. Seguimos entonces con el desarrollo del programa y vamos con Ana. Muchas gracias, José María, y ahora vamos a pasar a lo que te estábamos adelantando y es esta entrevista que hemos realizado a directivos de colegios secundarios. Algunas de las preguntas que hicimos fue, por ejemplo, ¿qué importancia tiene la contención escolar en la educación de hoy? Vamos a ver qué nos decían. Si por contención entendemos que estén contentos, es fundamental. Es decir, que un chico, un adolescente quiera estar en su colegio, se sienta seguro, sienta que hay límites, que hay adultos que lo acompañan, que le marcan ciertas reglas, pero también que les dan ciertas libertades, nos parece fundamental. Las problemáticas que tenemos hoy en los jóvenes son distintas, aunque los jóvenes siempre tuvimos, cuando lo fuimos nosotros, las mismas cosas, las mismas inquietudes, la misma rebeldía, la dificultad para la atención en clase, para querer ir a clases. Los otros días me hacían acordar de cómo era yo cuando era chico y digo, me puse en el mismo lugar de los chicos de hoy. Pero esa contención ahora está mal entendida. En muchos casos se cree que ellos tienen que recibir en el colegio lo que no reciben en otros ámbitos. Y nosotros necesitamos igual de la familia, necesitamos que el chico esté inserto en una comunidad parroquial o en un grupo, en un club, en otras cosas que el colegio no le va a brindar. Y tantas cosas que tenemos hace que los chicos busquen el refugio que no encuentran en la casa, lo busquen en la escuela. Entonces hoy no solamente damos la cuestión académica, sino que también hay que escucharlos, hay que estar con ellos, muchas veces hay que secar sus lágrimas, hay que darles ánimo, hay que ser muchas veces también la función de padres. Ciertamente que no lo podemos suplantar. Y la contención fundamental que va a dar el colegio es que el alumno se sienta feliz de haber logrado la virtud de la estudiosidad y sienta el placer por conocer, fundamentalmente. Entonces, sí, es importante, pero no entendía de cualquier manera esta contención. Poner el hombro, el oído, el corazón en cada intervención que uno tiene. Entonces, es mucha la tarea que realiza hoy la escuela en cuanto a la contención de los chicos. Hay una relación directa, totalmente proporcional a la cantidad de problemas o dificultades que hay en el hogar con el rendimiento escolar. Hay excepciones. Puede haber un chico que está inmerso en una situación muy difícil en su familia, que logra por temperamento, por haber trabajado mucho la voluntad, la fortaleza, e igual méritos en el colegio. Es más, encuentra que allí está bien. Entonces, el esfuerzo que hace tiene su logro y tiene su felicitación. Se siente contento de que en el colegio al menos le va bien. Pero en general, esos son casos aislados, ¿no? En general, un chico que tiene dificultades en la familia también las tiene en el colegio. O de disciplina, o de atención, fundamentalmente, concentración, afectivos también, en la forma que se relaciona con sus profesores. El tema de la soledad. Muchas veces pueden volver a su casa y no encontrar a sus padres. Pueden estar muchas horas lejos de ellos y el problema de la contención. Pero muchas veces es la cuestión económica, muchas veces hay violencia, se ve más marcada, se sufre más esa soledad. El hecho de ir a la escuela es para ellos, en muchos casos, un alivio. A veces nosotros notamos que si en la casa hay una dificultad con el papá, en el colegio a veces busca más la figura de los profesores varones y les gustan más esas materias y no tanto las otras. O al revés, hay un rechazo al papá y también hay un rechazo al profesor varón. Es decir, de alguna manera repercute, no igual en todos los casos. La idea también es que ellos sepan, que no se olviden nunca que la escuela es formadora, pero en un segundo nivel. El primer lugar está la familia. La familia es donde ellos se educan. Nosotros venimos a completar esa tarea. No podemos suplantarla. Nosotros estamos determinadas horas con ellos. Pero nosotros buscamos que los padres estén cerca, que cuando tienen dificultades llamarlos, y que a veces es lo que más se repite. Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando ellos logran pasos, por más que sean pequeños, también llamarlos y felicitarlos y animarlos. Y el colegio puede hacer algo, ¿no? Por eso tenemos que trabajar juntos con la familia, porque solo no, el colegio solo no lo logra. No tenemos tantas posibilidades para que el chico repita un mismo acto y para lograr lo que es la virtud, ¿no? No se logra de un día para otro. Tenemos que hacer varias repeticiones, varios ejercicios hasta que surja, ¿no?, el hábito y, sea fácil, sea deleitable hacer el bien. Ciertamente que los jóvenes, mientras sean jóvenes y que sepan guardar eso, está la esperanza. Y eso de que los jóvenes no quieren estudiar, hay muchos que no, ciertamente, que no le ven el fin, no saben para qué estudiar, qué buscar en eso, no lo entienden. A veces fallamos nosotros los docentes, pero si nosotros a ellos podemos ayudarlos a que encuentren ese horizonte, esa necesidad, ese fin por el cual moverse, los chicos con todo el potencial que tienen pueden hacer cosas grandiosas, hermosas. Santa María, cerámicos y sanitarios, cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano, además todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios, Sarmiento 770. Internet es un don de Dios, también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales, y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Creamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Segundo bloque de Casa de Familia y José, vamos a agradecer a quienes nos estuvieron acompañando en el primer bloque. Así es, vamos a agradecer a los directivos que nos acompañaron con estas preguntas que a veces los directivos todos los días tienen que lidiar, entre comillas, con adolescentes, ¿no? Y la verdad que los papás también tienen que lidiar todos los días con adolescentes. Y es un cambio muy difícil que pasan todas las personas y hemos pasado todas las personas del universo. Pasa que por ahí nosotros no nos acordamos de ese momento, de lo que hicimos sufrir a nuestros padres. Pero, bueno, a veces no nos recuerdan un poco. Pero es importante entender que la adolescencia es real y que todos vamos a pasar por la adolescencia, o todos hemos pasado por la adolescencia. Pero también no solamente es real la adolescencia, sino que también la adolescencia pasa. Gracias a Dios es una enfermedad que se puede curar, ¿sí? Y que pasa, ¿sí? Enfermedad entre comillas, ¿no? Y es una etapa en la vida de la persona que también exige ciertas conductas de los papás y de los chicos para que se pueda aprovechar correctamente, porque la adolescencia marca. Y marca de un modo determinante. Tan determinante que los niños en el momento de la juventud, de la adolescencia y juventud, es donde se determina propiamente el proyecto de vida. Entonces, es importantísimo ese momento donde los chicos empiezan a conocerse a sí mismos, empiezan a afirmarse, los empiezan a afirmar los pares, o sea, los compañeros de colegio, los amigos, los grupos, por eso necesitan estar en grupos, y empieza todo el desarrollo, sobre todo biológico, de los caracteres sexuales secundarios y la maduración sexual. En esta maduración sexual también entra este desarrollo social del poder mirarse a sí mismo en el espejo, reconocerse como tal y poder agradar a los demás. Y entramos en algo que se llama heterofilia inmadura, que es esa atracción por el sexo opuesto, pero de modo difuso o de modo inmaduro. Esto quiere decir que le gustan todas las chicas. Entonces uno, o incluso las mujeres es más frecuente de preguntarle quién le gusta y dice, me gustan todos. O me gusta este y este y este. Y la mamá se preocupa y dice, ¿cómo puede ser que le gusten? Pero es así, es una atracción más bien difusa, pero que empieza después, de a poquitito, cuando la persona empieza a madurar o empieza a pasar esa adolescencia, empieza a centrarse en el verdadero valor que tiene el otro y uno mismo, y pasa a esa heterofilia madura que se da en la juventud para poder pasar después a la nostredad, que es cuando el otro quiere a esa persona como tal. Entonces, esta etapa, que es importantísima en el desarrollo de las personas, tiene cambios biológicos, enormes cambios biológicos. Imagínense que crecemos entre 5 y 10 centímetros de un día para el otro. Entonces, por eso los chicos son más torpes y se andan tropezando con todo, no pueden dominar su cuerpo. La cara queda de un modo deforme, entre comillas, ¿sí? Porque las orejas crecen, la nariz, entonces crece en altura y queda la figura, digamos, de un modo no atractivo. Y eso también, ellos cuando se miran al espejo también lo ven a eso. Y ese conocimiento de él mismo lleva un tiempo hasta que se pueden ir conociendo. Pero para poder conocer eso uno mismo necesitamos de los papás que nos vayan diciendo por dónde tenemos que ir. Y necesitamos especialmente de los pares, de los grupos. Por eso es importante que consigan buenos grupos para que estos buenos compañeros vayan apoyando a sus compañeros a que vayan madurando. Es todo un proceso enorme. A mí, cuando las mamás me preguntan, están entrando en esta etapa, dicen, ya, ¿qué hacemos? Que entró en la adolescencia. En realidad no pasa nada. Los niños, por lo general, son niños. Y como decíamos en algún otro programa, que si es de una infancia, como si es de un país, como decía Saint-Exupéry, los niños son niños. Cuando entran en la adolescencia, se hacen independientes, en cierto modo. Pero después siempre vuelven. Siempre vuelven a lo que fueron en su momento. Y esto exige sí o sí que los padres mantengan ese sustrato en el que los chicos puedan irse y poder volver. Porque en ese momento los hijos necesitan sí o sí despegarse. Y esto también es parte de la adolescencia, de despegarse de sus papás. Despegarse, decir yo soy yo y vos sos vos. Y los papás se preocupan muchísimas veces para decir, bueno, mi hijo no me escucha, no me sigue, yo le doy consejos y no me da bolilla. Los hijos después, cuando están con amigos o en el colegio, empiezan a opinar y opinan lo mismo que dicen los padres. O sea que en el fondo, los hijos están probando hasta dónde pueden separarse. Y por eso ensayan, por eso tienen esa audiencia imaginaria, donde muchas veces se miran al espejo y ensayan discursos, hablan solos, ¿sí? Van viendo cómo pueden hacer para ser lo que ellos quieren ser ahí, en base a lo que papá y mamá quieren de mí, aunque ellos por ahí en ese momento quieran separarse. Sí, o sea, aunque no quieran que se lo digan adelante de los amigos, que los avergüenzan y etcétera. Es que justamente, digamos, necesitan también esa separación de los papás. Por eso acá entra otra cosa que también es importante, que es esa vigilancia de los papás, una vigilancia a distancia, ¿sí? Tratando de mantenerse, sí, vigilándolos, pero lo más distante posible. Cosa de poder controlarlos, pero que ellos sean independientes. Y en esto hay que tener toda la tranquilidad del mundo, que cuando uno fue sembrando buenos hábitos y los chicos fueron virtuosos a medida que fue pasando el tiempo, después en la adolescencia, por más que se descarríen un poquito, van a volver a eso mismo. Entonces es importante, en los primeros septenios o en las primeras edades, hay que empezar a plantar estas semillitas, ¿sí?, de hábitos buenos para que después vuelvan de vuelta a esta parte. Sí, y también, decime si no, José, estar atentos a los grupos, estar atentos a las actividades que realizan, porque incluso también el adolescente empieza como a probar, van a una academia, van a otra, hacen un deporte, hacen el otro, y bueno, por ahí van creando sus propios grupos, donde, como decía, se van identificando, digamos. Bueno, eso los papás también tendrán que ver con qué grupos, digamos, ahí está la picardía de los papás, ¿no? Pero sí, son importantes esos grupos porque se van a identificar con esos grupos y van a afirmarse. Su autoestima también dependerá de esos grupos. Entonces es importantísimo qué amigo tengo, claro, para saber cómo voy a ser después el día de mañana. Entonces es un trabajo para trabajar, ¿no? Entre todos. Exactamente, es para estar atentos en esta etapa de la adolescencia. Nos vamos a ir a la segunda pausa aquí en Casa de Familia y vas a ver entonces con nosotros las fotos que has estado compartiendo, justamente porque, como te decimos, queremos conocerte, queremos saber quién está del otro lado y para eso te alentamos a que nos envíes entonces tus fotos. Vamos a la pausa y vamos a ver estas fotos. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. Internet es un don de Dios, también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales, y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Creamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Último bloque de Casa de Familia. Recordá que podés contactarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook, al correo electrónico, y también recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube para poder ver los programas anteriores si es que te los has perdido, o poder repasarlos para poder ir repasando justamente las temáticas. José, vamos a... ¿Qué hago con mi hijo adolescente? ¿Qué hago con mi hijo adolescente? No, si no me lo respondes vos... Es que yo tampoco lo sé, digamos, ¿no? O sea, bueno, lo que vamos a hacer es dar algunas herramientas. Pero me parece que volviendo a lo que veníamos viendo antes, que la adolescencia es real, que pasa, o sea, que tengamos esa esperanza de que pasa, pero sin embargo, la adolescencia marca y exige. Marca en el sentido de que en este preciso momento es el periodo sensitivo donde se desarrolla la virtud de la templanza. Y como empieza el despertar sexual, es importante la moderación. No solamente la moderación en los placeres sexuales, sino también la moderación en el comer y en el beber. Y esto es importantísimo porque esta moderación no solamente, por ahí la relacionamos directamente con lo sexual, sino también con el beber y con el comer. Porque por ahí hacemos mucho hincapié en esta parte sexual y nos olvidamos de la otra parte. Y se pueden emborrachar, pero es lo mismo. Y esta moderación también está dentro de otras, dentro de la templanza, digamos. Esta moderación incluye, por ejemplo, la moderación al saber, o sea, modera la curiosidad, y esto se llama estudiosidad, estudiar. O sea, los jóvenes tienen que estudiar, y es importantísimo porque esto marca marca para el resto de la vida. No solamente tienen que estudiar, sino que también tienen que aprender a divertirse, porque también modera la sana diversión, o sea, modera la diversión. Y eso se llama eutrapelia. Y eso es importantísimo también, porque así como se diviertan hoy, van a ser el día de mañana. Esta adolescencia y esta moderación que tienen que aprender de los placeres sensibles, tienen que aprenderlo cuando justamente estos placeres sensibles empiezan a despertarse o empiezan a ser más fuertes. Y no solamente tienen que, esta adolescencia marca, sino también exige. Y exige una cierta fortaleza. Fortaleza en serio, ¿no? Cuando Aisha, la madre de Muhammad XII, rey de Granada, que pierden en Granada en manos de los reyes católicos en el año 1492, se estaba yendo Aisha y estaba yendo con su hijo, que era el sultán, y estaban saliendo y este hijo se da vuelta, un hombre grande, ¿no?, que era supuestamente que tenía que gobernar, se da vuelta y mira la ciudad de Granada y se pone a llorar. Y la madre lo mira a los ojos y le dice, lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. O sea, es importantísimo que entendamos que este momento preciso es el momento donde tenemos que salir adelante con la mayor fortaleza posible para rebatir obstáculos, ¿sí?, y para poder poner todo nuestro empeño en dominarnos a nosotros mismos y dominar la realidad que nos circunda, incluso alejando amigos, alejando circunstancias. Y esto exige un trabajo enorme por parte de nosotros como adolescentes o de parte de nosotros como papás, ¿sí? O sea, de los dos lados exige sí o sí un trabajo, y un trabajo serio y bien pensado en esa exigencia personal. Bien. O sea, hay muchas cosas, pero entendiendo que esto marca y que esto exige. Entonces, pensando eso y pensando en qué cosas podemos llegar a hacer, vamos a dar algunos tips como para poder ir viendo qué otras cosas podemos hacer. Una de las cosas importantísimas, sí, que tenemos que hacer es, los papás tenemos que entrenarnos y ensayar las respuestas que vamos a dar. Porque muchas veces los adolescentes nos rompen los esquemas y queremos saltar a la primera. Entonces tenemos que ensayar las respuestas que le vamos a dar, incluso decir, bueno, después lo hablamos, ¿sí?, y tranquilizarse y dar este tipo de remedios que son importantes. No, por ahí no, digamos, espantarse de la pregunta, sino actuar como que, ok, te voy a contestar, pero con calma y con conocimiento, ¿no? Bueno, y eso exige que uno también se domine, ¿no? Pero claro, esto también exige que yo tenga un proyecto educativo familiar. Y exige que yo también tenga un dominio sobre mí mismo. Porque yo también me tengo que dominar para no contestarle mal a este adolescente que siempre está en rebelde y me hace siempre lo contrario. Entonces, eso exige también que yo vaya planificando. Pero eso también exige que yo pase tiempo con mi hijo. Eso exige que yo lo escuche, y lo escuche de modo activo. O sea, que tenga una escucha activa concreta. O sea, que me interese por sus cosas, que me interese por su mundo. También es importante que haya una observación a distancia, como decíamos, que haya una ejemplaridad. O sea, acá los hijos adolescentes empiezan a descubrir todos los defectos de los papás. Entonces es importante que el papá y la mamá sean ejemplares. Entonces es, ¿no era papá que no se podía usar el teléfono cuando estábamos comiendo? Y se, claro, acuerdan de repente de esas reglas. Ejemplo actual, si los, sí, hay. Entonces tenemos que ser ejemplares. Porque cuando son chiquitos para ese tipo de cosas no las recriminan, pero cuando son grandes las empiezan a recriminar. Y cuando son adolescentes también. Y eso es importante, mostrar que el papá y la mamá son los dueños, en el fondo, digamos, de esta familia, entre dueños entre comillas, y son los que tienen que regir con la autoridad que Dios les confirió a esta familia. Entonces eso exige la ejemplaridad, exige el proyecto que tienen que tener como familia y exige sí o sí que escuchen a cada uno de los hijos y traten de ayudar a cada uno de los hijos de modo particular con este proyecto personal de mejora de cada uno de los hijos. Bien. Bueno, hemos dado algunos tips para la casa, digamos, ¿no? Algunas herramientas para poder ir descubriendo. Me parece que nos faltó decir algo, que hay que tener mucha paciencia, porque decíamos recién que la adolescencia pasa, bueno, hay que tener paciencia hasta que pase, y acompañarlos, sobre todo acompañarlos. Bueno, José, estamos ya en el final, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ya tan rápido. Sí, sí, bien, sí, así es. Entonces nos despedimos. Así es. Y será hasta el próximo programa. Así es. Por mi parte, les mando un abrazo y recordando siempre que trabajamos para quién. Para la institución más importante que tenemos, que es la familia, y es la base de todo lo bueno que nos puede llegar a pasar. Nos despedimos hasta el próximo programa.